Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta mañana nos invita a contagiarnos de mucha energía. Y esa energía que debe subir cada momento, gracias también a la buena voluntad, al buen ánimo que usted ponga el día de hoy. A todo ese ánimo le vamos a agregar nosotros esta mañana en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, música. La música popular ecuatoriana. Y además estaremos contándoles la literatura de Dos Pasillos. Estos pasillos le corresponden a Marco Chiriboga Villaquirán, como es Vendrán Tardes de Lluvia y Despacito, que lo vamos a extraer del libro de Osvaldo Rivera Villavicencio. Esperamos que ustedes sigan compartiendo con nosotros, y esa energía todavía tiene que sumarse mucho más, porque quisiéramos este fin de semana escucharles a ustedes desde sus hogares a través del 2220-966, que puedan ayudarnos en la conducción de este programa solicitando las canciones que ustedes desean escuchar. Así que recuerde que este programa estará lleno de magia el día de hoy, gracias a la colaboración de ustedes y nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está aquí en Quito, Ecuador. Les invitamos entonces a conectarse con la primera radio pública cultural del país a través de los 940M y a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Antes de irnos a escuchar la primera melodía que les hemos preparado, enviamos también un saludo a través de la señal satelital www.corape.org.es, y allá al oriente ecuatoriano nos trasladamos a través de la radio La Voz de Zamora, y aloja a través de la radio Cariamanga. Que sigan disfrutando entonces de este programa y nuestros siguientes invitados aquí, a ver, porque vamos a subir ese ánimo este fin de semana, porque seguramente usted está ya satisfecho con el deber cumplido. La farra es aquí, así es como titula esta canción y la interpreta la agrupación Sangre Ecuatoriana. Pa' que lo goce doña Lupita Cabezas, con don Pepito, qué bonito, vea. Va llegando la aurora, caray, levántate, guambrita, que ya resuenan las guitarras, mi rey, y el santo se levanta por mí, y que siga la farra, que viva el santo y que viva la piña también. Decime que me quieres, mujer, que así no me hagas más padecer, no dejes que se muera este amor, que está quemando todo mi ser. Va llegando la aurora, caray, levántate, guambrita, que ya resuenan las guitarras, mi rey, y el santo se levanta por mí, y que siga la farra, que viva el santo y que viva la piaña también. Y que lo goce también el ingeniero Marcio hasta nunca de esa. ¡Baila! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Viva la farra, compadre! ¡Brinque, brinque, brinque! Me quieres, mujer, y así no me hagas más padecer, no dejes que se muera este amor, que está quemando todo mi ser. Va llegando la aurora, caray, levántate, guambrita, que ya resuenan las guitarras, mi rey, y el santo se levanta por ti, y que siga la farra, que viva el santo y que viva la piaña también. No dejes que se muera este amor, que está quemando todo mi ser. Va llegando la aurora, caray, levántate, guambrita, que ya resuenan las guitarras, mi rey, y el santo se levanta por ti, y que siga la farra, que viva el santo y que viva la piaña también. Y enseguida compartimos con ustedes nuestra reflexión cotidiana, que la vamos a extraer esta reflexión de Una mano abierta cabe todo el mundo, reflexiones para la vida de Carlos Serrano. Gracias a Librería La Rayuela por compartir con nosotros estas publicaciones que salen siempre. Bueno, esta lleva por título Interdependencia. Vamos a relacionarlo con cada una de las cosas que hacemos quizá en sus hogares, esas propuestas que las realizamos cada mañana nosotros aquí en la radio a través de los programas. Y mire, dice, si todos los ríos conducen al mar, el mar conduce a todos los ríos. El otro día, mientras comía camarones apanados, pensé, el mar, el sol, la temperatura exacta, el nacimiento del camarón, su alimentación, todo lo que fue necesario articular en el mundo para que ese camarón no muera. Luego el pescador, los padres del pescador, la cópula, el embarazo, el parto, la infancia, la adolescencia, la adultez, el bote, el dinero para conseguirlo. Todo lo que tuvo que hacer para completar ese dinero. La madrugada en que salió a pescar, la manera perfecta, la red, la empresa que lo produjo y se la vendió, los trabajadores, el hielo con que se tejió, el pescador en alta mar, las horas de espera, la tormenta que no llegó y finalmente el camarón capturado. La cadena de distribución, el automóvil, el restaurante, el cocinero, la cocina, los integrantes, el plato y yo. En este caso, usted también. ¡Qué ganancia! A 15 camarones apanados. Entendí que la vida es una suma de pequeños, grandes milagros. Esa interrogante, todos los milagros. Para que exista florilegio musical ecuatoriano, miren, debe existir la música. Y si nos ponemos a hacer esa riquísima cadena, ¿quién hizo la música? ¿Quién la preparó? ¿Quién la creó? ¿Quién hizo posible que pueda quedar en un registro? Que pueda llegar aquí a los estudios de la radio. Que haya alguien para pensar en compartir con ustedes este programa de florilegio musical ecuatoriano. Que haya un técnico en los controles, que haya la preparación de qué música voy a compartir el día de hoy. Y con esa esperanza de saber quién estará ya en los 940 en Radio Cariamanga, en Radio La Voz de Zamora, en la señal satelital de Corape, en su carro, en el iPod, ¿no es cierto?, a través de todos estos canales para nosotros poder llegar. Entonces vamos a concluir igual que quizá esta historia. Todo tiene sentido porque hay la suma de pequeños, grandes milagros que se hacen para nosotros poder llegar y compartir con todos y cada uno de ustedes. Ese milagro que hubo para que Andrés pueda estar aquí con nosotros, ¿no es cierto? Miren, bueno, la magia está ahí. Y solamente nos hace falta poner también energía a todos nosotros, subir la autoestima, ponerle sentimiento, corazón a todo lo que estamos realizando. El abrazo gigante para ustedes, para todos, para todos, para todos, para todos, sin dejar a nadie. Les hacemos llegar, como siempre, un ramito de rosas, de muchos colores, y tomen en cuenta que llega a sus manos la flor que usted prefiera. Entregada a través de los controles por Andrés Viracocha y quienes habla, Laura Ríos Armijos. Y le vamos a acompañar a ese hermoso ramo de flores y a esa historia, esa reflexión que la hemos compartido con ustedes el día de hoy. Sobre todo, saber que los milagros existen. Por más pequeños que sean, siempre son importantes e interesantes. Bueno, aquí hemos invitado a un gran artista para compartir a propósito de siempre hablar de los ramos de flores. Nosotros vamos a compartir una canción, este es un pasillo, que lleva por título En tus jardines. ¡En esos jardines! que está llegando en este instante la señal de los 940 amplitud modulada, arreglos de Edgar Palacios, y está el Quinteto Cuerdas Pichincha para compartirla con nosotros. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. ¿Y cómo la están pasando? Bueno, ya por acá tenemos registradas algunas llamadas a través del 2220-966. Gracias, porque significa que al tomar ese teléfono, marcar este número, hay energía, estamos contagiando esa energía y esperamos que esto siga creciendo, sigan ustedes motivándose, porque en breves minutos ya estaremos con nuestro segmento de complacencias. Y ahora sí, a ver, ¿qué nos cuenta Osvaldo Rivera en Literatura en el Pasillo Ecuatoriano sobre Los pasillos vendrán tardes de lluvia y despacito, de Marco Chiriboga Villaquirán? Este personaje, inspirado poeta y compositor, entrega algunas canciones y entre ellos estos dos pasillos, letra y música de la autoría, y grabados por Walter Cavero, cantante de valía latinoamericana. Marco Chiriboga es artista de vocación por su vigor imaginativo, sentimiento musical lleno de originalidad, lenguaje espontáneo y fluido, por lo cual dichos pasillos han impresionado en el pueblo ecuatoriano. Y quiero decirles a ustedes, amigos, amigas, que Walter Cavero también grabó algunas otras creaciones de este personaje, Marco Chiriboga Villaquirán. Y nosotros vamos a invitarles a escuchar una de estas creaciones que precisamente no es a las cuales estamos haciendo alusión, ¿no? Pero nosotros nos hemos encontrado dentro de nuestro archivo una de las canciones como, por ejemplo, Enséñame a Querer. Esta canción es de Marco Chiriboga Villaquirán y precisamente está este personaje para compartirla e interpretarla esta mañana y conocer también el gran talento de este personaje que hace algunos meses dejó de acompañarnos en esta tierra para pasar quizá a ese espacio maravilloso y donde nos deja esos grandes recuerdos y a su vez un gran legado. Enséñame a querer, y si es posible, enséñame a olvidar lo que he vivido. En ti pienso encontrar dicha y alivio para mi corazón. Envuélveme en tu voz de dulce acento, en ese mundo irreal de tu belleza. Quizá despiertes tú rompiendo el sueño. Encuentres la verdad de mi tristeza. Acento. En ese mundo irreal de tu belleza, quizá despiertes tú rompiendo el sueño y encuentres la verdad, y encuentres la verdad de mi tristeza. Quizá despiertes tú rompiendo el sueño y encuentres la verdad, y encuentres la verdad de mi tristeza. Escuche Florilegio Musical Ecuatoriano, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. Ahí escucharon ustedes una de las canciones de Marco Chiriboga Villaquirán en la voz de Walter Cabero. Y bueno, se dice que el pasillo vendrán tardes de lluvia, abraza Quito en una estación lluviosa, tendiéndose con bruma que ahueca los golgorios del agua que se propaga a la hierba florecida. Habla de un amor envuelto en frío y ese tiempo piadoso que oscurece huellas como borrar los rayos del sol, la última estrella. En la calle encendida no hará sombra la ausencia, los árboles se ensancharán con música lenta y la risa de niña se volverá a la vida. Se arrancan sonoridades al absurdo, deteniéndose y produciendo su instinto viajero. Yo quería decirles, mientras vamos contando esta literatura del pasillo de los pasillos, bueno, valga la redundancia, vendrán tardes de lluvia y despacio. Quería decirles que también estoy pensando en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y más adelante vamos a crear otro segmento como será el mano a mano. Vamos a poner dos artistas que lo planificaremos entre jueves y viernes. Y el día viernes realizaremos quizá un especial de un artista donde ustedes le puedan escuchar aquellos intérpretes, le tocará también a aquellos que han hecho sus creaciones, que han puesto la poesía, los que han puesto la música, pero bueno, lo trataremos de ir dando a conocer este trabajo. Así que seguimos nosotros siempre pensando en cosas que queremos compartirlas con ustedes con esa aspiración de que sea de su completo agrado. Bueno, vamos a seguir. Hay otra de las canciones que la tenemos lista por acá. Acá está Gloria Haro, una de las damas que no hay mayor información, pero sin duda encontramos un CD de esta damita en la que le canta a la vida, en la que le canta a ese hombre, a esa mujer de la serranía ecuatoriana. Y bueno, este es un aire ecuatoriano, de Fray Agustín de Azcúnaga. La voz de Gloria Haro nos interpreta Taita Quispe. Continuamos nosotros en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y es momento de compartir con ustedes nuestro siguiente segmento. Aquí les presentamos episodios. Conozca qué sucedió un día como hoy. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 24 de octubre. En 1889 nace en Cuenca el pianista-compositor Rafael Sojos Jaramillo. En Riobamba dirigió la banda de obreros El Prado y la radio El Prado.

Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y avanzamos con este testimonio de Osvaldo Rivera Villavicencio, Literatura en el Pasillo Ecuatoriano, sobre Vendrán Tardes de Lluvia y Despacito. Bueno, aquí dice que Quito se incorpora con la música, la sonrisa infantil y los sueños que blanquean, el agua anegando las esquinas que siente un enorme vacío y las evaporaciones de formas lentas que flotan en el aroma de la callada niebla. Estos pálpamos en sus dos cuartetos de 14 sílabas cada verso, cuyo ritmo métrico se desliza con la rima sonante y consonante. Las figuras literarias enriquecen el tema, así la hipérbole y la comparación en los versos, pero el tiempo es piadoso y opacará mi huella, como borran los rayos del sol la última estrella. La optación del apóstrofe propicia incertidumbre en los versos, mientras tanto el absurdo que por ti se detuvo habrá perdido el norte de su instinto viajero. Vamos a escuchar más música y al regresar les contamos algo más del pasillo Despacito. Y la siguiente canción que escuchamos enseguida, en la voz de Mercedes Olimpia Chiliquinga, Negra Querida, un albazo de Armengol Barba. Mi alegría, negra querida, y olvidemos pesares que da la vida. Únete a mi alegría, negra querida, y olvidemos pesares que da la vida. Y olvidemos pesares que da la vida. Siempre caminaremos juntos los dos. Toma negra mi vida para que veas que eres mi consentida, mi gran amor. Que eres mi consentida, mi gran amor. Despacito, letra y música de Marco Chiriboga, anuncia la llegada de la mora adelgazándose como llama errante, de puntillas a la soledad del poeta para enriquecer su vida y sus sueños. Suavemente como ingresa la brisa, absorbió y alborotó las cosas, tal vez descalza, como quien no hace nada. La mujer brilló en la oscuridad, hizo dulces las horas con su inquietud de los hilos del agua. Entonces él se embriagó de juventud. Ella volvió al tiempo esplendoroso. Él, despacito también, siente su nuevo amor en medio de esa siembra de libros y en la vibración del cielo sobre su alma. Vamos con más música y otra de las canciones que usted nos ha solicitado al 2220-966. Mi saludo cordial para usted, señor Rubén Sosa. Gracias por estar siempre conectado a tempranas horas con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí está Así se goza con los hermanos Castro. Nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, ahora sí les contamos que la poesía original Despacito es un poema que tiene 4 estrofas, tres son cuartetos de versos de 11 sílabas y una de 2 versos. Los acentos métricos recaen en la 6ta sílaba, la temática es proceso asociativo de amor, impulso, vivencias y sentimiento estético. La siguiente canción que usted nos solicite la vamos a compartir, gracias Amadita por comunicarse con nosotros. Y aquí está la voz de las hermanas Mendoza Sangurima con Cumandá. Endulzaron mi vida. vivir llorando mis desengaños. Pues ni en la tumba tendrán consuelo los que allí están. Por esto quiero que cuando muera nadie se acuerde de mí. De Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y continuamos. Bueno, vamos a ir finalizando nosotros con la información del pasillo Despacito. Las figuras literarias que se demuestran en esta poesía son imágenes y aproximamientos reales de la vida y de las comparaciones que dan al pensamiento poético la claridad y ese vuelo expresivo. Entre silencios la paradoja, relaciona intención y expresividad. Lo dice los versos, despacito, como quien no hace nada, de puntillas llego a mi soledad y me dijo estar enamorada de mí, de mis sueños. De mi ser dulcemente brilló en mi oscuridad. Marco Chiriboga y su ardimiento efectivo en los poemas es transportación de vida y deleite, afirmándose en la creación subjetiva y objetiva. Misión espiritual e incorporación artística que revela un desenvolvimiento dinámico de poeta y compositor de música que despierta y fortalece la cultura ecuatoriana. Con esto terminamos la información de estos dos pasillos y le hacemos la cordial invitación para que usted siga compartiendo con nosotros, porque más adelante también les estaremos compartiendo algo más del pasillo Ángel de Luz de Benigna Dávalos. ¿Qué otra canción nos han sugerido por acá? Ya está lista. A ver si es que nosotros enseguida la hacemos escuchar. Gracias al señor Rosero por compartir con nosotros. Y la canción que les hemos preparado lleva por título Balcón Quiteño. compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y nosotros creo que vamos avanzando y vamos llegando a la parte final de nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, ese agradecimiento inmenso para todos ustedes de soportarnos cada mañana a través de las ondas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y digo soportarnos porque, claro, deben encender su radio y quieren escuchar la música, pero queremos hacer música también con nuestra palabra, a través del sonido, nuestro compañero también, de acompañarnos, de seguir esta secuencia, y ustedes, allá de mientras realizan sus actividades, siempre estar compartiendo con las ondas de la primera radio pública cultural del país. Mi agradecimiento también a todos quienes nos sintonizan a través de Radio La Voz de Zamora y a través de la Radio Cariamanga, y en el satélite de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE. Y me voy a despedir con una canción que lleva por título Cholo Porteño. Aquí está Guido Garay, para dejarnos siempre con ese entusiasmo y con la alegría y con la fe de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Zapato reluciente como el sol, y bien trazado, bien dominado, que cocona con su pinta de almidón. Guayaquileño, cholo porteño, tengo el orgullo de mi pueblo y mi región. Quiero a mi madre, tengo a mi negra, y se parte como todo buen varón. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo